en su casa lo dejamos. Allá te prendemos y lo navegamos. Pa' Punta Cana no escapamos. Y el traje de baño model quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Dile que conmigo te quedaste. Y el traje de baño model quitarte. Ese cuerpito no se comparte. Baby, dile chao al pana. Que ya llegó el fin de semana. Si te gusta Nicky Jam, esto es para ti. Los Kangris, Daddy Yankee y Nicky Jam van a volver dentro de poco para, oye, para darnos salsita. Pero una de las canciones que queremos preguntarte hoy es nuestro Hitosit. Así es, porque queremos que, bueno, que participes en el programa en On Club. Y como cada miércoles te proponemos una nueva canción para que votes Hit o Shit. Y en esta ocasión es el nuevo tema de Lola Índigo llamado Luna. También ha sacado ya el videoclip y, bueno, espectacular, ¿eh? Nuestra Lola Índigo. Está muy guay. ¿Y qué hay que hacer para poder votar en nuestro Hit o Shit? Pues nuestro Hit o Shit, como siempre, como cada semana, explicamos que consiste en una encuesta en la que os pedimos a vosotros, nuestros oyentes de On Club, que nos digáis si pensáis que este tema se trata de un hit o de un shit. ¿Qué pasa si al final del programa, si al final de un club, habéis decidido que es un shit? Pues este tema, por desgracia, tendrá que dejar de sonar en nuestra lista de reproducción. Pero si al final habéis decidido que es un hit, seguirá sonando. Así que, a votar. ¿Y cómo podéis votar? Pues bien, entrando en nuestro perfil de Instagram, onclub-es, y ahí tenéis subida la encuesta, así que estad muy atentos porque al final del programa daremos el resultado si el nuevo tema de Lola Índigo, Luna, es un hit o un shit. ¡Lo escuchamos! Tres deseos puedo cumplir. Yo te cuento el secreto. Tengo todo lo que te gusta a ti. ¿Y qué más quieres pedir? Pide un beso, quedo pa' ti. Tres pa' comerte entero. Tengo todo lo que te gusta a ti. Mírate bello si quiero. Luna, una como yo no hay. Te la atrapo con facilidad. Él cae en la tentación porque de mí tiene curiosidad. Ay, y ese que pregunta por bésame. No sobra la ropa, envuélveme. Sin miedo al veneno, empruébame. No sabemos si habrá segunda vez, no. Mírame, bésame. No sobra la ropa, envuélveme. Sin miedo al veneno, empruébame. No sabemos si habrá segunda vez, no. Él cae en la tentación porque de mí él tiene curiosidad. Una como yo no hay, yo le atrapo en la oscuridad. Él cae en la tentación porque de mí él tiene curiosidad. Una como yo no hay, yo le atrapo en la oscuridad. Él cae en la tentación porque de mí él tiene curiosidad. Esta es nuestra propuesta de Hit o Sit de hoy, este Luna de Lola Índigo, que se me va. Y bueno, ¿cómo podéis votar? Bueno, pues podéis participar en esta votación de Hit o Sit entrando en nuestro perfil de Instagram onclub-es. Y allí, bueno, pues en nuestras Insta Stories está subida la encuesta. Así que vosotros decidís y al final del programa daremos el resultado. Bueno, pero es momento de que votemos nosotros. A ver, Cerezade, ¿a ti qué te parece? Bueno, vamos a ver. Es que para mí Lola Índigo es tan, tan top. Que es que sí o sí es un pedazo de hit. No puedes decirle que no, ¿eh? No, tú a Lola Índigo no le puedes decir que no. No, no, no, imposible. Somos muy fans de, sí, de Lola Índigo aquí en un club. Yo, por supuesto, voto hit también. También hit. Yo soy muy fan también. ¿Y tú, Sergio? A ver, a mí me parece un poco shit, ¿eh? Uy. ¿En serio? No me ha terminado. No, a ver, me sorprende. Claro, es que eso es lo que pasa, que Lola Índigo nos tiene acostumbrados a canciones muy, muy marchosas. Con y que hemos estado ritmo bailando mucho este verano. Y claro, pero bueno, oye, ahora viene una época de más invierno y tal, y estas canciones también apetecen. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, no sabemos la opinión de Javier, que no está ahí con nosotros, pero lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Javier? ¿Javier? Hola, ¿qué tal? Hola, hola, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos, que pues mira, me he juntado demasiado con Cerezade y me ha pegado. Javier, eso no se puede decir, hombre. Ya nos han pillado. Si es que... Bueno, ¿a ti esto qué te ha parecido? ¿Te ha parecido un hit o te ha parecido un shit? Chicos, no me conocéis, eso es un pedazo de shit. Eso no, no sé, ni se puede bailar ni nada. O sea, eso no vale para nada. Javier, por favor. De verdad. Pero si esto está Lola Índigo, por favor, Javier. Que tú te quedas con la de yo ya no quiero nada, ¿no? Esto, no, no, yo me quedo con la de la semana pasada, que era un temazo del de el Ozuna. Pero claro, no, lo que decía. Eso no se puede bailar, eso no, para ir de fiesta, eso no. Bueno, chicas. Bueno, Javier, pues nada, una fiesta más así privada también, que nos acompañe Lola Índigo, no pasa nada. Eso no me sirve ni para estudiar. Bueno, pues, ala, Javier. Bueno, Javier. Ahí estamos. A recuperar. Te voy a poner uno que seguro que es un hit. Es este de Dua Lipa, este Don't Start Now. Thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, if you don't show up, don't come out, don't start caring about me.

Bueno, chicas, ¿vosotras qué es lo que hacéis cuando hace fresquito? Pues plan de mantita, sofá, algo calentito, no sé. De Netflix, ¿no? Sí, plan de Netflix. Sí. A ver, esos planes tampoco están mal, ¿eh? A mí eso de algún fin de semana quedarte en casa con la mantita, sí, ver una viendo peli. Netflix, sí, sí, sí. A mí me gusta. Está guay. A mí la verdad que en estos días así que hace mucho frío, me gusta mucho pues darme una ducha así caliente o un baño con espumita, uh-huh. No sé, eso me gusta. Sí, si es en compañía, mejor, claro. Mejor. Que por cierto, tengo una noticia, traído una noticia sobre el frío, y es que se suele decir que las mujeres tenemos más frío que los hombres. Pues bien, se han hecho varias investigaciones y es que la sensibilidad al frío está influenciada por el metabolismo y la masa muscular. Entonces, hay dos estudios. Uno de ellos dice en concreto y afirma que la temperatura corporal de las mujeres suele ser más fuerte, más alta que la de los hombres. Entonces, al estar nuestros cuerpos acostumbrados a esa alta temperatura, cuando sentimos el aire frío, lo sentimos mucho más frío que lo pueda sentir el hombre. Y es por eso que las mujeres, pues bueno, somos más frioleras. Y por otro lado hay otro estudio que afirma que la sensibilidad al frío es por la masa muscular. Y como las mujeres tenemos un tamaño, yo creo que sí, ¿eh? Un tamaño corporal más pequeñito, pues bueno, nos enfriamos con más facilidad. Y esos son los dos estudios que bueno, pues están ahí un poco debatiendo. Claro, eso explica por qué soy tan friolera. Yo no puedo ir con el frío. Claro, ¿no? Sergio, por ejemplo, en tu familia, ¿qué suelen ser más frioleras las chicas? Depende, yo es que soy muy friolero también, sí, ¿eh? También. Yo soy muy friolero, bueno, de hecho, alguna vez que hayáis estado hablando conmigo, yo hasta en verano, cuando tengo frío, me pongo a temblar. ¿En verano? En verano también, soy muy friolero, mucho, mucho. Bueno, esas noches en las que empieza a refrescar un pelín. Sí. Nada, ya tenemos desde aquí a un individuo, a Sergio Medina, que ya rompe estos dos estudios. Sí, te digo, ya rompo. Yo lo rompo. Sí, sí, totalmente. La excepción, ya, exacto. Claro. Bueno, ya sabéis que si queréis contarnos qué es lo que vosotros hacéis cuando tenéis frío, podéis hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @oncru_es, y también en nuestro número de WhatsApp, que os lo dejo aquí. Agréganos a WhatsApp y decide lo que suena en Extra. Envía tu petición a través de un audio al WhatsApp 644-431-924. En Extra tú decides. Tu voz es la protagonista. Escuchamos ahora a Ozuna y Rosalía con este Yo por ti, tú por mí. Ahora te contamos algo de esta parejita que desde luego que ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Mame. No quiere que lo apriete. Me da igual si tu amor me compromete. Contigo puesto que el número 7. Si me entrego que tú me sujetes. Yo por ti, tú por mí, que me ponga los grilletes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco. Que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boleto y diamante. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Póngalo, guíete. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Yo por ti, tú por mí. Y yo por ti, tú por mí, ¿quién lo diría? Eres única, mamacita Rosalía. Tiene el poder que mi mente desvía. Yo por ti por ahí me tiraría. Tiene lo que otra no tenía. Muy diferente a lo que de ti me decían. Choque con tu química, que suelte la mía. Lo que tengo lo gastaría porque tus ojos me brillarían. Y es que, ¿quién lo diría? Canta en la esquina, este sazón sonaría. Suelta la mía, lo que tengo lo gastaría porque tus ojos y brillarían. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto es en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Somos dos cantantes como los de antes. El respeto en boletos y diamantes. Se me para el corazón loco mirarte. Porque a ti te canto pa' que tú me cantes. Yo por ti, tú

noche sola. Sin ti, mi amor, mi mundo es un desierto. Si te hacen salirte. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Pasan 2 minutos de las 6:30 de esta tarde, miércoles 11 de diciembre, aquí en On Club, en Extra, la radio musical de Valencia. Y bueno, ya os hemos dicho que os preguntábamos qué es lo que más os gusta hacer en un día que hace frío, como hoy. Pues bien, ha llegado el momento de compartir vuestras respuestas que nos habéis hecho en nuestro Instagram, onclub-es. Y por ejemplo, Mario nos dice ducha calentita, café y otra cosa adictiva. A ver. ¿Sorpresa? Es que la ha puesto de una forma que... ¿Obscena? Es algo obsceno, entiendo. Sí, en plan sexual. Vale, bueno, para creo que nos entendamos. Todos nos podemos hacer una idea mental de lo sí. que... ¿Cómo es? Duchita, calentita, café y... Completa, Sergio, completa. Mejor que no, ¿eh? Bueno, que cada uno se imagine lo que quiera. Sí. Y luego, ¿qué más mensajes nos llegan? Rosa también nos dice... Viendo películas con mi novio y palomitas. ¡Oh! ¡Qué coquilla! ¡Qué guay, de verdad! Muy de parejita de novios, ¿eh? Sí, muy romántico. Bueno, pero ya hemos comentado aquí que esas... esos planes también están bien, ¿no? ¿Solas? Bueno, pero lo típico de pone película, ¿no? Sí, viendo películas... En plural. En plural. Con mi novio y palomitas. Se sabe, las películas no se acaban viendo. No. Claro que no se acaban viendo. Las películas no se acaban viendo. Pero por eso es buen plan. Porque ya, o sea, empiezas ese plan y ya sabes cómo va a acabar la cosa. Que la peli no va a acabar, pero tú sí. Ya lo creo. Bueno, ¿qué más mensajes nos llegan, Nerea? Bueno, creo que... Que hay que hacer correcto. Hincapié en una noticia muy fuerte que hemos leído aquí, que ha pasado, bueno, que está pasando en Valencia. Sí, justo en un instituto en Valencia que sinceramente me parece muy fuerte. Y es que está totalmente sin calefacción y los alumnos tienen que acudir al colegio, están en las aulas, esto es flipante, con mantas y los abrigos puestos. Los profesores dicen que dan las clases con las chaquetas puestas, que es súper incómodo, los alumnos no paran de quejarse, dicen que claro, que a ver, es la situación que están, pero están todo lo que llevamos desde de curso sin ningún tipo de calefacción. Y en días de frío como hoy, pues la verdad es que se nota y es un poco preocupante. Madre mía, la verdad es que yo recuerdo que en mi instituto también hubo una semana que pasó lo mismo, que la calefacción dejó de funcionar y íbamos con mantas y todo, ¿eh? O sea, yo lo recuerdo perfectamente, hacía un madre frío mía. Horrible. Y es que, sí, o sea, llevábamos mantita y es que era imposible concentrarse y atender al profesor o hacer los deberes, o sea, era imposible. Eso de verdad que se tiene que solucionar pronto porque es un malestar que de verdad no se puede tolerar esto. No, es que si de normal ya hay pocas ganas de ir a la escuela, pues ahora mira, imagínate, estos. Con frío y todo. Ya lo creo. Escuchamos ahora a este número uno mundial, este Tones and I de Dance Monkey de Tones and I. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more. Thank you.

Estás aquí en un club en directo en Extra, la radio musical de Valencia. Y bueno, lo que hoy te preguntábamos es ¿qué es lo que más te gusta hacer en un día que hace frío? Que hace frío, bueno, como hoy, porque aquí en Valencia ciudad estamos, vamos, congeladitos. No me quiero imaginar por la zona del norte de España. Y bueno, podéis participar contestando esta pregunta a través de nuestro perfil de Instagram, unclub-es, o a través de nuestro número de WhatsApp. Agréganos a WhatsApp y decide lo que suena en Extra. Envía tu petición a través de un audio al WhatsApp 644-431-924. En Extra tú decides. Tu voz es la protagonista. Bueno, y tenemos al otro lado del teléfono una llamada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. ¿Nos escuchas? ¿Ahora? ¿Nos escuchas bien? Estamos haciendo... No. Es que hace frío, es que hace mucho frío. Hace frío y los móviles también están un poco congelados, claro. También se resiente. Ya lo creo, sí, hace mucho frío. Bueno, pues nada, luego intentaremos retomar la llamada. Sí, vamos a intentar retomar la llamada porque, pues bueno, ya que ha querido participar en el programa. A ver, ahora parece. ¿Hola? ¿Hola? Sí, hola. Hola. ¿Ahora sí que nos oyes bien? ¿Todo bien? Bueno, más o menos. Bueno, se intenta. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Hola, Sandra. Hola, ¿qué Sandra. Tal? Bueno, la pregunta del día de hoy de un club que os hacemos es ¿qué es lo que más te gusta hacer en un día que hace mucho frío, como hoy? Pues estar en casa con la mantita viendo Netflix. Muy bien, eres de las mías. Muy bien, Sandra. Y Sandra, ¿qué tipo de series o películas te gusta ver? Pues de miedo. ¿De miedo? Madre mía, o sea, día de frío, te quedas en casa y encima peli de miedo. Ahora que oscurece tan pronto y todo, eres valiente. De miedo. Oye, Sandra, ¿y te gusta más hacer ese plan sola o en compañía? Uy. Hombre, pues en compañía mejor, pero... Digo, bueno, pues qué menuda pregunta. Hombre, claro que sí, ¿ves? También es de las mías. Claro. Bueno, estábamos comentando antes que cuando quedas con tu chico o tu chica para ver una película, al final no acabas viendo la película. ¿A ti te pasa lo mismo? Sí, bueno. Es lo normal, ¿no? Suele pasar. Bueno, ¿te duermes o pueden pasar diferentes...? Sí, te duermes, eso mismo, Sergio, claro, sí, eso mismo. Pero encima películas de miedo que ve Sandra, pues mira, con más motivo para animarse. Oye, va a estar atento en la película, claro, ¿eh? Atento, claro que sí. Bueno, Sandra, muchísimas gracias por participar en un club y que nos sigas escuchando muchos miércoles más. Gracias. Adiós. Un saludo. Chao. Bueno, era lo que nos decía el oyente, muy parecido a lo nuestro, ¿eh? Somos muy de... Es que realmente en casa, cuando estás en casa y llueve, ¿qué vas a hacer? Pues vas a ver una tele, vas a ver una película. Claro, sí, es que planes caseros, pues eso, pues lo que se suele hacer. Ya lo creo, sí. Bañitos calentitos. Bañito calentito con espuma. Claro, pelis, series. ¿Se os ocurre algún otro plan original? Sí, a lo mejor, pues gente que le guste jugar al ordenador o estar al ordenador. Claro. Bueno, a mí hay veces que me ha dado por cocinar. También. ¿Por cocinar? Sí. ¿Y qué cocinas? A mí me salen muy bien los crepes. Eso iba a decir. Oye, pues no los hemos probado aún, ¿eh? Tiene pendientes una tanda de crepes aquí en un club. Ya, es que lo iba a decir. No, es que sabéis lo que me ha pasado. Del trayecto de cuando acabó verano, del apartamento aquí a Valencia, pues me dejé la sartén de los crepes. Es que para hacer los crepes se necesita una sartén especial. ¿Y te la dejaste allí? Y me la dejé en el apartamento, entonces pues... Menudo delito. Ya. Bueno, pues en el próximo programa queremos que traigas crepes y fits, ¿eh? Atención. Quita la azuquita. No puede estar con Nutella ni nada. Oye, de esto. Venga, un poquito. Sí, ¿no? Oye, el mío no tan hit. Uy, no tan hit. No tan hit. Hit es lo que viene ahora y es este Miss Cafeína. Y mira cómo vuelo. Escuchemos aquí en la radio musical de Valencia. Escapando. los hits, todos los concursos y la información más cercana en extrahits.es. Para que veas cómo te cuidamos. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Vamos a celebrar. Seguimos en On Club. Oye, estamos ya en Navidad. Yo siempre después del puente de la Constitución ya hemos puesto el árbol, ya hemos puesto todo. Ya está todo decoradito. Estamos ya en Navidad ya. Todas las casas ya decoradas. El centro de Valencia también súper mega decorado. Sí, sí, las luces. Con el tío vivo todo. Sí, sí. Ya lo creo. Y os traigo una noticia que vais a alucinar, ¿eh? Sí, a ver. Mira, si os digo que... Bueno, hay muchos sorteos en toda España. Ahora con el tema de la lotería, las rifas, todo esto. Sí. Pues hay uno, ¿vale? Que atención, es una funeraria que reparte un ataúd. Un ataúd. Un ataúd. Un ataúd. Mira, oye. De regalo. Claro. Lo tienes de inversión ahí guardado en el armario y cuando te toque, pues mira. Bueno, pero este ataúd va con truco, ¿eh? Porque es que está valorado en 2.100 euros, bueno, ¿vale? Pero lleva una televisión de 55 pulgadas, lleva no sé cuántas botellas de vino, un patinete eléctrico, Vaya, de todo. Bueno, menudo regalazo, ¿no? Una caja de Navidad en condiciones. Me muero por conseguirlo. No, ya ves. Bueno, aunque si te mueres poco lo podrás disfrutar. No, pero vamos, bueno, pues tu casa se convierte de... O sea, pasa de casa navideña a casa de Drácula. Sí, sí. Y, pero oye, mira, pues un pedazo de televisión, un patinete eléctrico. No está nada mal. No está nada mal, ¿no? Y decir que la funeraria es de Orense, ¿vale? En Galicia. Y pues está valorada en 2.100 euros. Además, esto ya lo han hecho otros años. Sí. Y a quien le ha tocado ha decidido que no quería el ataúd. Solo quería los premios. Claro, lo que va dentro. Entonces es brutal. O sea, tanto. A ver, el ataúd en algún momento a lo mejor la hace falta. Una Thermomix, una tele de 55 pulgadas, el patinete eléctrico. Tenemos un jamón. Madre mía. Un montón de cosas. No está nada mal. Si os enseño la foto, alucináis, ¿eh? No, o sea, muy, muy megató. Sí, sí. De verdad. Yo creo que hay un regalo. Bueno, una cosa que puedes regalar, no, Nerea, que quizá no ha sentado tan bien al público como pueda llegar a sentar estos regalos, sí, con el ataúd. Lo que pasa es que esto no es en Orense, es en Estados Unidos, como no, porque yo siempre me fijo mucho en ellos. Y es que, bueno, hay una cadena de supermercados, Walmart, ¿vale? Lo digo porque nos hace publicidad. Muy conocida, ¿eh? Sí, sí, es conocida. Pues ha sacado un jersey navideño con un Papá Noel en el centro, así, pues sí, ¿vale? Muy para la época. Pero al parecer ha surgido polémica porque, bueno, no es radiofónico enseñar, no podemos enseñaros una foto, pero os lo describo. Papá Noel sale en el centro del jersey con los ojos muy dilatados, una pajita en la mano, delante de una mesa con tres rayitas blancas. Es decir, viene a dar la idea de que es un Papá Noel un poco drogadicto. ¡Bomba! ¿Vale? O sea, muy fuerte, de verdad. Exacto, y han tenido que retirarlo, por supuesto. Hombre, por la polémica, pero es que es brutal. Es que vamos a ver. O sea, les estoy ahora enseñando la fotografía, sí, sí, a Cerezade y a Sergio. Madre mía. Puedes juzgar, o sea, es impresionante las cosas que se pueden sacar. Pero es que digo yo, quien diseñó esto, ¿por qué lo hizo? O sea, pues como el de ataúd, por marketing. A ver, oye. A ver, está dando que hablar, ¿no? El jersey. Eso es importante. Lo han retirado. ¿Tú quieres vender? Pero están hablando de ello. Ya está. Claro, sí, sí. Es que es así. Lo que hay. Sí, sí. Es así. Han acabado retirándolo, pero oye, se lo han ganado. Podéis encontrar esa noticia en nuestra página web, en extrahits.es. Y nada. Bueno. Hay muchas más cosas, como lo de Rosalía que hemos comentado antes también. Y mucha más, sí, información. Sí, queremos contar todos los hits, todos los concursos y la información más cercana en extrahits.es. Para que veas cómo te cuidamos. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Muchísimas más noticias que os contamos y os llevamos a un clic en extrahits.es. Temas de actualidad de muchos ámbitos. Como por ejemplo, que hoy en día las mujeres gastamos más dinero en productos tecnológicos que en ropa. ¿Qué te parece, Sergio? Es extraño, ¿eh? ¿Estás seguro que pensabas que eran los hombres? Yo pensaba que, claro, yo pensaba que eran los hombres, sí. Pues no, ahora mismo las mujeres son las que más dinero gastan en tecnología, cuando normalmente siempre hemos gastado mucho más dinero en ropa. Y resulta que es que ahora, hoy en día, los productos tecnológicos, como por ejemplo los relojes estos que dicen, bueno, las pulsaciones... Inteligentes. Exacto, cuántas calorías has quemado y demás, pues también han sido diseñados pensando en que las mujeres, bueno, pues nos obsesionamos más con todo este tema del físico, de estar delgaditas y de agraciar al resto. Que por cierto, en relación con esas pulseras tecnológicas, más adelante aquí en On Club os contaré otra noticia bastante jugosita en relación a este producto, pero ahora continuamos comentando esta noticia porque me parece bastante interesante que ahora las mujeres seamos las que más interés despertemos por este tipo de... Estamos... A ver, es que es lo que toca también. Hoy en día yo creo que lo que son los aparatos tecnológicos es lo que más se... Sí, sí, pero vamos, no solo en relojes inteligentes, sino también en portátiles. Quizá uno de los productos que más éxito está teniendo es los AirPods. Claro. También el Alexa. El Alexa y Google Home. Uh-huh. Y bueno, pues son productos tecnológicos que quizá, pues eso es. O sea, parece que se hayan hecho a nivel general, o sea, para un público genérico que dé igual, tanto que sea hombre como mujer, pero parece ser que no, porque son productos que atraen más el interés de las mujeres. Curioso, curioso. Así que ahora mismo nos encontramos en esa situación, que las chicas estamos gastando más dinero en productos tecnológicos que en ropa. Vaya. Y eso que a veces suelen ser más caros, ¿eh? Muchas veces. Sí, sí, sí. Es más caro. Pero bueno. Yo creo que no me voy a meter en este saco, ¿eh? Yo gasto más dinero de ropa que productos tecnológicos, la verdad. Pero bueno, pues eso. Tú, Sergio, eres más de ropa, de... Yo soy más de productos electrónicos, ¿eh? También. Sí, también. Sí. De hecho, tengo el aparato este, el altavoz inteligente de Google, lo tengo en mi casa. Sí. Y la verdad lo tengo cogiendo polvo, ¿eh? ¿Ala, sí? Sí, sí. No, es que, a ver, lo gasto sobre todo para la ducha, para claro, ducharme y todo eso con música. Sí, escuchar música y demás. Pero realmente es que no le encuentro aún la utilidad, porque realmente lo importante sería tener la casa domotizada. Pero no es el caso. Ya, claro. No es el caso. Quizá para más adelante el futuro ya dirá. Sí, hay diferentes mujeres que bueno, que han afirmado que quizá prefieren seguir utilizando ropa que ya habían comprado el año pasado. Y en estas Navidades y las ofertas que se suelen hacer en esta época, aprovecharlas para comprar productos inteligentes. Vaya. Bueno, algo curioso. Sí. Escuchamos ahora a los Jonas Brothers con este Only Human, sonando aquí en la Radio Musical de Valencia. Let's go. 11 de diciembre en On Club, en Extra, la radio musical de Valencia. Y continuamos con muchos más temas de actualidad, como el que viene a continuación, porque lo vais a flipar. Sí, como he dicho anteriormente, he prometido que comentaría otra noticia relacionada con este tipo de pulseras de actividad física. De relojes inteligentes y demás. Efectivamente. Bueno, pues es que al parecer sirven para algo más que para contar pasos, para contar las pulsaciones y tal. Ahora resulta que también sirven para ver si tu pareja te ha sido infiel. ¡Dios! Sí, porque al parecer... ¿Qué me dices? Lo que faltaba. Vamos, seguro que va a ser el regalo de estas navidades. Ya lo creo. Sí, pues ha habido una chica que en Twitter ha causado un poco de revuelo, comentando un caso que a ella le pasó pues hace un año. Digamos que, bueno, esto al principio tú lloras, pero un año después tú ya te puedes reír de esto. Claro, y, claro. Y ha querido hacerlo así, compartiéndolo con toda la gente. Y bueno, comentaba que las navidades pasadas le regaló una pulsera. ¿Ves? Claro. De actividad física. Bueno, luego ella se compró otra, los dos tenían una, y ambos decidieron sincronizarla para motivarse el uno al otro a hacer ejercicio y demás. Entonces, bueno, pues al parecer, de repente una noche, Jane, que es esta chica, se despertó a las 4 de la mañana, su novio no estaba a su lado en la cama, bueno, y al tener sincronizadas las pulseras, estaba observando que a las 4 de la mañana estaba viendo demasiada actividad física. Dios, en la pulsera de su chico. Y digamos que, bueno, su chico no estaba en el gimnasio. Madre de mi vida. Sí, le estaba siendo infiel. Así que nada, ya sabemos una utilidad más de este tipo de que las pulsaciones las tenía arriba arriba. Muy buenas, como otras cosas. Yo tengo una anécdota con esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, una compañera de clase me contó que, bueno, no sé si sabéis que el iPhone tiene una opción de poder agregar a las personas que tú quieras para controlarlas. Sí. Bueno, pues esta persona, ¿vale? Bueno, tenía unas amigas que eran una pareja, unos amigos, ¿vale? Chico, chica. Sí. Y la chica se fue a vender un producto a Wallapop, ¿vale? Que era un regalo para el chico. Vale. Entonces, la chica le mintió y le dijo que se iba a otro sitio. Entonces, claro, cuando la chica vio cuando el chico vio en la aplicación que la chica se había ido a otro sitio muy diferente. Madre mía. Se armó la de... Madre mía. Escúchame, la de San Pito Pato. La chica un poquito también, que hubiera pensado una estrategia, si sabe que tiene los móviles sincronizados. Claro, claro, claro. Pero pobrecita, ya iba toda ilusionada para comprarle el regalo al novio. Pobreta, ¿eh? De verdad, qué mal. Sé tú, si es que sé qué tú. Pena. ¿Os dejaréis vosotras controlar? Yo no, vamos. No, bueno, mira lo rápidas que la aplicación sido, la borráis directamente, ¿no? No, mira, a mí es que ni la descargo. Me viene un chico y me propone de esto de para meterme en el iPhone y controlarme y tal, y digo, mira, sí, o sea, en fin, mira. Ni yo necesito controlar la respuesta. Claro, ni yo necesito controlar a nadie, ni nadie necesita controlarme a mí. O sea, eso está más que claro. Claro que sí, no estamos a favor de esas cosas, de verdad. ¿No? Escuchamos ahora a Lunay y a Ozuna con este Aventura. Que me mata, tu piel me arrebata, tus ojos me dicen que algo puede suceder. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciendo mucha locura, pero no lo tomes a mal. La noche se presta pa' una aventura, tú y yo debajo de la luna, haciéndolo sin censura, solo si te la llevo. Baby, hoy yo te recojo en el jet.

Esto era Loco Contigo de DJ Snake junto a J Balvin y Chayga. Y yo que estoy loco por vosotras, Muchas gracias, qué bonito. Qué bonito. ¿Cómo nos cuidas? Verdad. Si es que estos gemelos se hacen de querer. Sí, se hacen de querer, al igual que queremos mucho a nuestros oyentes, y por eso es que le damos voz en el programa en On Club. Así que entrad en nuestro perfil de Instagram, onclub-es, y votad si el nuevo tema de Lola Índigo, Luna, os parece un hit o un shit, porque al final del programa daremos el resultado. Y chicos, ¿qué os parece si os cuento también algo más de regalos tecnológicos y demás? Venga, venga, vale, va. Porque ha pasado una cosa, el Black Friday tan famoso. Sí, ajá. Bueno, pues digamos que por Amazon han habido varios clientes que se han quejado de un asunto. Y es que compraron una Nintendo Switch, una consola portátil. Y bueno, cuando llegó a casa la caja, la abrieron y no era exactamente la Nintendo lo que había dentro, sino que habían condones. ¿Qué? Pilas. Bomba. Y detergente. Así, porque para que pesara, otras, ¿no?, cosas. A ver, yo le encuentro otra lógica, ¿vale? Yo creo que esto, lo que viene a decir Amazon, ha pedido disculpas, pero yo creo que tenía un sentido. Y es que dice, mira, en vez de jugar a la consola, sí, quedas con tu pareja, sí, usas las pilas para el mando de la televisión, os ponéis una peli, usáis los condones y luego laváis las sábanas con el detergente. Yo le encuentro el sentido, chicos. Oye, tiene todo sentido del mundo, ¿eh? La gente lo ha pillado y se ha quejado. No lo entiendo yo por qué. Claro, claro, prefiere la consola. La culpa de la gente. Sí, claro. Sí, sí. Pues de nada, verdad. Amazon ha pedido disculpas y nada, dice que lo siente y que están investigando qué es lo que ha podido suceder. Yo creo que había ahí una doble intención, un mensaje de Amazon en plan, yo creo que vive el momento en pareja. Exacto. Y no te encierres. El problema ha sido que el cliente habrá pagado, pues eso, yo qué sé, 300 euros por la Nintendo y de repente le han llegado. Pero a saber cuántos condones o a saber, yo qué sé, cuántas pilas o no sé. Pero madre bueno, mía, todo tiene su utilidad, chicos. Hay que pensar y oye, ser a mí, si os pasa creativos, eso, seguro que reclamaríais, ¿eh? Ahora nos estamos riendo, pero pasa eso, os gastéis dinero en una Switch que no sé cuánto costará, no, pero alrededor de 200 yo euros. Yo creo que, mira, me quedaría los condones y reclamaría la Nintendo. Ya te quejas, oye, lo que te interesa. Y los condones que os hemos dejado. No, no, no, no me han llegado. No, no, eso habrá sido un fallo vuestro. Sí, sí, sí. Ya lo creo. Verdad, qué bueno. Pues escuchamos ahora a Guitarrica de la Fuente y este Nacido para Ganar. Hoy desperté con ganas de vencer. No tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo de quererte. No tengo dinero y ganar es lo primero. Así que quédate, vamos a conquistar el cielo. Arriba en las nubes, a ver quién me descubre. Me he escondido entre tus piernas, me he perdido por tus bucles. No tengo dinero y ganar es lo primero. Así que quédate, vamos a conquistar el cielo. No he nacido para ganar, pero tengo mucho más. Si respiro tu perfume, volveré a resucitar. He llegado a la eternidad, pero cuando miro atrás, te he perdido en el camino. Estabas aquí, ya no estás. Hoy desperté entre las y la pared y ya no puedo, no puedo, no puedo contenerme. No. Bueno, recordamos que hace un par de semanas pudimos entrevistar a Guitarrica de la Fuente en el concierto que hizo aquí en Valencia. Y además os anunciamos ya que a partir de mañana podréis ver el vídeo de la entrevista en nuestro canal de YouTube, On Club.

Te la prenderei per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. Se esto tiene un precio dime quanto. El dinero no vale pa' tanto. Aprendí si caigo me levanto. Me busqué mi nombre en el asfalto. Que cómo me va. Buscándome la haya que nadie la da. Nadie te va a dar lo que quieres tener, no. Nadie te va a dar lo que quieres tener, bro. Todo pensando en dinero. Eso le pasa a todo el mundo. Siempre lo ponen primero y el amor de segundo. Yo le vi solo soldi, soldi. Comencé a ver si he vuelto soldi, soldi. Prima mi parlavi fino a tardi, tardi. Preguntan cómo va, cómo va, cómo va. Preguntan cómo va, cómo va, cómo va. Huele a ti, Habibi, dale, nah. Mi dicevi giocando, giocando con aria fiera. Huele a ti, Habibi, sembrava vera. La voglia di tornare come prima. Io da te non ho voluto soldi. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se volevi solo soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri eri qua, ora dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Los gemelos y las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Continuamos aquí en directo en On Club, en Extra, la radio musical de Valencia. Y ahora sí que sí, se acercan las 7:30 y ya nos vamos a poner un poco más calenturientos. Sí, porque uy, es uy, que, uy. Chicos, hace demasiado frío aquí. Yo quiero subir un poquito la temperatura. Sí, sí, ¿no? Sí. Hay que subir la temperatura. Hay que subir la temperatura. Sí, nada, pues vamos a hablar de sexo, vamos a hablar claro. A ver, a ver. Para quien no lo haya entendido, y es que ha pasado una a ver, cosa muy curiosa. Para quien no lo haya entendido, vamos a hablar de sexo. De sexo, sí. Sexo. Muy bien. Vale, y es que han grabado a una pareja haciendo sexo en dos estaciones de metro. En Estados dos. Unidos, en dos, sí, sí. ¿Qué me sí. dices? Una por la mañana y otra por la tarde. Sí, esta pareja no se aburre. No, madre no, mía. Vamos y, no, y es una pareja joven, ¿eh? No es una pareja joven. ¿Ah, no? No, es de mediana edad, tirando ya para la edad de nuestros madre padres. Mía. Sí, sí, sí. Bueno, no pasa nada, ¿eh? Pero ¿sabéis qué ha pasado? Que ahora la policía los está buscando, claro, por escándalo público. Y está ofreciendo una recompensa de $2,500 a la persona que les ayude a descubrir la identidad de estas dos personas. De ¿qué de fue? A ver, ¿qué me estás diciendo? ¿En qué momento haces eso? No lo sé, te aburres mucho, quieres darle un poquito más de chispa a tu relación y dices, mira, vas, oye. Vas erótico, ¿no? Vas en metro, te aburres y tal y dices, pues bueno. Oye, Cari. Pero ¿quién tiene valor de hacer estas cosas en público? Pues mira esta pareja. Por el morbo, ¿no? ¿Qué seguro. Se lo está pasando? Por el morbo, claro que sí, totalmente. Y a ver, hay gente que le gusta mantener relaciones sexuales. Las aventuras, ¿no? Claro. Son filias. Una vez estuvimos hablando de las fobias, sí, a ver si un día hablamos de las filias. Filias. Sí, porque sí. Hay algunas muy curiosas, o sea, a lo mejor esta pareja dice, pues a mí es que los lugares públicos... me dan calor. ¿Sabéis lo que me pasó a mí un verano? Me fui a la playa. Cerezade, no nos asustes, ¿eh? No. Y esas cosas las hago en privado. Que, bueno, eso, pero que me está fui diciendo una verdad. Que tú, hostia, es una verdad. Sí, sí, una verdad, totalmente. Pues nada, que me fui a la playa en verano. ¿Sí? Y, o sea, acompañada. Y de repente, pues nada, estaba tomando el sol y tal. Y vino una pareja también de mediana edad. Uh-huh. Se puso a nuestro lado, pero como bastante cerca, que nos llamó la atención. Puso las toallas y de repente se pusieron a hacerlo. ¿En serio? ¿Qué me dices? Te lo juro. Pero te irías a una playa. Que no. No era, era una playa normal aquí en Valencia. No sé si era Pinedo o algo de esto, pero vamos, que en fin. Pero es que, o sea, yo creo que esa pareja, pues eso le gustaba. Hacerlo ahí en público y encima que le miraran lo que sea. Bueno, claro, no sé, que les excita, sí. Pues mira, sí, oye. Sí, sí, sí, totalmente, tener público. Madre mía, tiene que haber de todo en este mundo. pues sí. Hay cosas raras, no, de la gente, ¿eh? Hay cosas raras y bueno, también hay cosas muy raras que pasan en estas fechas de Navidades. A ver, sorpréndeme. A ver. Sí, porque claro, vamos a... ya hemos dicho que estamos ya entrando en la zona calenturienta aquí de On Club y es que en Navidades son las vacaciones donde más problemas sexuales solemos encontrar. ¿En serio? ¿Qué me dices? Totalmente, pues sí. Mira que a lo mejor piensas la gente está de vacaciones, pues tienen más oportunidad. Claro, pero ¿problemas de qué tipo? Pero ¿de por qué eso tipo? Mismo, porque estamos todos de vacaciones y entonces ¿qué pasa? Llegan Navidades y en estas fechas, pues bueno, viene a visitarte toda la familia, padres, hermanos, abuelos, claro, tíos. Pensaba que eran otro tipo de problemas. Digo, con el frío, claro. Claro. Puede ser también. Pero bueno, pues eso, que te visita toda la familia y ¿qué pasa? Que la pareja pierde intimidad. Y entonces pierde esa... Bueno, pues tiene falta de momentos para tener relaciones sexuales. Hombre, pero pues, yo creo que siempre va a haber un momento, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta que encima si hay niños en casa, los niños no tienen colegio, entonces están el 100% del tiempo, claro, en casa. Claro, claro. Bien con hermanos o con los padres, lo que sea. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que surgen discusiones de pareja porque no se ponen de acuerdo en qué momento oportuno es el idóneo para mantener relaciones sexuales. Porque, ¿qué pasa? Imagínate que han venido tus abuelos o tus primos de otro sitio y se quedan en casa a dormir y claro, tienes habitación con habitación, encima si la pared es flojita y tal, pues en fin, que se puede escuchar un poco de ruidos, pero no pasa bueno, nada. Bueno, pero es en Navidad y en fallas, es Navidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ¡ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Entonces podemos sacar el lado positivo de las cosas y, bueno, pues buscar ese morbo, la morbosidad de hacerlo sin poder gritar o sin poder hacer ruido, ¿no? Entonces, pues bueno, encontrar esa situación así o algo quien más lo tenga. Pues mira, hemos pasado de una pareja que buscaba el público, ahora los problemas. Madre mía, lo que iba a preguntarme. No. Vale. Está fuera de lugar. Vale. Bueno, pues nada, Javier. Lo dejo a los oyentes. Y por ejemplo, también para sacar el lado positivo, si ha sido en plan, pues bueno, una noche movidita y no has podido contener pues esos grititos y tal. Y de repente imagínate que tu hermano pequeño, tu sobrino, tu primo, lo que sea, se levanta y estáis desayunando todos y dice, ay, mamá, pues no he podido dormir porque hacía mucho ruido, he oído gritos y tú dices, uy, Papá Noel que está de camino. Y ya está, no pasa nada. Sí, y los renos, ¿no? También los renos. Los renos, todo. Y los duendes. Por eso huele animal, huele por los renos. Así que nada, eso que en fin, que son la Navidad, son las vacaciones donde más problemas sexuales se suelen encontrar entre las parejas, pero hay que sacar el lado positivo de las cosas y buscar esos momentos íntimos. Muy bien, muy bien. Pues ya sabéis que en Navidad cuesta más, ¿no? Está difícil, está difícil. Fum, fum, fum. Eso, eso. Solo Dios sabe, solo Dios. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Escuché tu nota de voz. Ya voy yendo a casa, yendo a casa. Solo con un beso, poco a poco voy quitando el peso. No hay problema que no arregle el sexo, sexo, ya ves. Maneja los tiempos que en la vida solo un momento. Yo no soy el malo en tu cuento y sabes muy bien que nuestro compartir los dos, dosis de momentos juntos, por si llega el fin del mundo. Si nuestro nadie lo crea. Es que eres mi dosis perfecta, solo con verte sube la marea. A tutti frutti, saben tus besos, bien bien tutti, love love tutti. Tú eres mi rey, yo soy tu reina, el que tiene su tienda, somos pues que la tienda. Poco a poco voy quitando el peso, mi problema es que no arregle el sexo, sexo, ya ves. Maneja los tiempos que la vida es solo un momento. Yo no soy el malo en tu cuento y sabes muy bien que nuestro corazón late al mismo tiempo. Tiempo es lo que tengo para compartir. Si las primas han llegado a Extra. Quiero, yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bell, bell, bell, bell, bell, bell, bell. Jingle bell. Seguimos en Extra, son las 7:32 de la tarde. Esto es Son Club. Y oye, chicas, yo os traigo la Navidad Fit. Yo quiero que estas Navidades, además, podamos perder peso mientras comemos, Yo eso lo veo imposible, ya te lo ¿imposible? Digo. ¿Imposible? Y más en Navidad, sí. Oye. Para nada. No lo creo. ¿Sois de comer bombones, de turrón y todo esto? Mira, sí, la verdad. O sea, durante todo el año no como nada de eso y soy una chica súper mega fit. Pero es que llegan Navidades y mira, entre los calendarios de Adviento de estos que encima regalan marcas. ¿Las ahí chocolatinas? Con las chocolatinas. Uh-huh. Bombones, los turrones y, o sea, yeah. Uno parado, quiero uno decir parado. Que el año entero soy golosa, así que. Bueno, pues os voy a dar las claves para que no picoteéis, no engordéis en estas Navidades. En primer lugar, la bebida. A ver, pero espera, ¿vale? Sergio, no vale decir la dieta del cucurucho. No. Vale. No, o sí, vale. Estamos hoy muy sexuales, ¿eh? Ya, pero por eso digo que te centres, por favor. No, me centro. No. A ver, en la bebida. Yo os recomiendo para beber que pidáis una copa de vino, ¿vale? De vino blanco y agua mineral. ¿Por qué? Porque el truco está en combinar ambas bebidas para que la copa de vino blanco te dure más de lo habitual, ¿vale? Combinarlo con el agua y no pasarte con las copas. ¿Pero en la misma copa mezclar vino y agua? No. Ah. Por un lado agua y por otro lado vino. Vale. E ir combinándolos, ¿vale? Pensando, digo, ese vino tiene que saber raro. No. Por supuesto que no. Vale, y tienes que tomarte solamente una copa de vino, ¿vale? Y a poder ser que sea seco. ¿Vale? Vale, vino seco, vale, porque sí. Tiene mucha menos azúcar. Muy vale. Bien, nos ¿vale? gusta, nos gusta ese plan, venga. Y bueno, pues si quieres también tomar algún tipo de bebida light, os doy opción de que toméis alguna bebida cero. ¿Vale? Estas no son buenas, pero oye, no tienen azúcar y para dar el paso van bien. ¿Vale? Perfecto. Bien. Vale, vamos al primer plato, ¿vale? Muy bien. Os recomiendo que utilicéis platos para compartir. Vale. Siempre pasa lo mismo. Comer menos. Siempre, claro. Depende con quién compartáis, porque hay gente que no comparte bien. No, o sea, que es egoísta. Sí, vaya. Yo a veces cuando vamos de cena y a lo mejor pues eso, que te sientas al lado de amigos y amigas que no suelen compartir muy bien, como dice Sergio, y de repente cuando vas a probar algo, ya no queda. Y dices, me cago en todo. Eso es, vamos, lo peor, ¿eh? Es que es lo peor. Lo peor, lo peor, lo peor. Vale, pues yo recomiendo que os sirváis siempre todo en el plato. Vale. Vale, porque así evitas, bueno, controlas qué es lo que comes, ¿sí? Y evitas también comer más de la cuenta. Y nunca picotees, ¿vale? En cuanto lleguen los platos, selecciona los alimentos más saludables de la mesa, ¿vale? En todas las cenas de Navidad, pues hay diferentes platos para elegir. Y sírvelos en tu plato. ¿Vale? Así lo que he dicho. Evitaremos comer más de la cuenta. Claro, es que sí, ¿verdad? Es cierto que en Navidad es lo típico de en el centro de la mesa sacar todo el plato de gambas, de fiambres y tal. Pero he de decir que es muy complicado seleccionar únicamente lo que es más saludable. Ya. A ver, depende. Depende cómo lo mires. Imagínate que te sacan ahí la tabla con, pues eso, con 4 o 5 quesos diferentes, las esto de pan así tostadito para untar y tal. Pues que ¿qué haces? Vale, os doy las claves. Evita siempre los fritos, ¿vale? Los rebozados, ya sabemos, calamares, o que tengan salsa. Decántate siempre por platos fríos como ensaladas, por la plancha, tartares, ¿no? Sí, o a la plancha. O gambas, por ejemplo, también es una buena opción. Sí, una opción sí. Proteica, oye. Oye, el marisco no engorda. El marisco no engorda, no. No engorda. Es proteico, es proteico. Estas navidades, ale. A hincharlo de ¿vas a comer mucho marisco? Mucho marisco, sí. Gambitas, sepia a la plancha, me encanta. Muy rico, me encanta. Sí. Siempre están presentes en la mesa. Ahora os pregunto, ¿pan sí o no? Yo no soy de pan. No soy muy fan. Depende, no soy muy fan. No. Bueno, pues yo digo que podéis comer pan, ¿vale? Pero solamente una pieza pequeña, ya que no tenemos que renunciar a la cantidad mínima de 100 gramos de pan al día. Uh-huh. ¿Vale? Vale. Incluso también en dietas de adelgazamiento se permite. Sí, se permite. Vale. Ahora, selección del plato principal. Vale. Uh-huh. Antes era el picoteo. Vale. Ahora vamos al plato principal. Bueno, en las comidas de empresa, las cenas navideñas, suelen tener platos principales cerrados. ¿Vale? Sí. Normalmente pues te da a elegir entre carne y pescado. Entonces, si es así, intentad siempre pedir que sea la plancha y sin salsa. Claro, bien. ¿Vale? Porque así pues tendrá muchas menos calorías. Y pues si será el caso de que no hay, ¿vale? O son con salsa, pídele al camarero, en este caso al cocinero o cocinera de la casa, que te la sirva en un cuenco aparte. Claro, mira, yo tengo que decir que este puente de diciembre estuve de viaje y fuimos a comer a un restaurante y entonces o sea, ofrecían una mariscada o sea, como plato, bueno, no plato principal, sino como entrante una mariscada que llevaba pues eso, que sí, clochinas, gambita y demás. Y entonces de normal lo servían con una salsa y le dijimos que por favor no lo hiciera pues con ese tipo de salsa. ¿Y qué hicieron? No lo hicieron al vapor con limón. Y luego la salsa la pusieron aparte en un cuenco por si alguien quería. Bueno. Y oye, estaba, o sea, de lujo, porque es cierto que, o sea, es saludable, no engorda y la salsa quien quiso se puso y quien no. Claro, no. Genial. Es una opción. Genial. Es que es una solución, sí. Vale, pasamos al postre. Vale, ¿vale? Me gusta a mí. A ver, no os recomiendo que toméis ni bombones ni turrón, ¿vale? Porque tiene. Vale. Bueno, si queréis un bombón, os permito que os comáis. Vale. Pero nada más. Vale, un bombón. Pero bueno, en el caso de poder tener opción a postre, yo os recomiendo que toméis un helado. ¿Vale? Y si es así, sí, claro. Y si es así, que sea compartir con otras personas. Pero, esto tiene un pero. Vale. Cuando terminemos de comer el helado, es muy recomendable que nos tomemos una taza de té verde, ¿sí? ¿Vale? Ya que esto pues ayuda al proceso de pérdida de peso, ya que esto contiene cafeína, ¿vale? Entonces, esto produce produce una aceleración del metabolismo, haciendo que se gaste más energía y por lo tanto facilitemos la digestión. A ver, o sea, es buen plan, lo que pasa que claro, con este frío pedirse un helado de postre, a ver, te hace mucho más un culán de estos chocolate con el chocolate por dentro así. Es que tú pides demasiado. Ay, ya, es que de verdad. Madre mía, me ha entrado hambre pensando en el culán de chocolate. A ver, sí es cierto que bueno, si durante el año eres fit, pues estas navidades darte algún caprichito. Sí, si te lo puedes permitir, ¿no? Un regalito al cuerpo. Yo qué sé, un bomboncito o algo así, vale. Gracioso. ¿Vosotras sois de las que os gusta tomar cubatas? Gin tonic. Yo soy de gin tonic. Bueno, pues yo, para que podáis en la noche de Navidad tomar gin tonic, os recomiendo el fake tonic. ¿El fake tonic? El fake tonic. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Pues el gin tonic fake tiene el mismo aspecto que el gin tonic, pero en este caso es tónica con limón. Oye, para estar integrados en la fiesta. Y con esta bebida, pues no solo vas a evitar el alcohol, sino que también puedes evitar bebidas como azucaradas como la Coca-Cola, por ejemplo. Sí, no, es verdad, pero que sí que han sacado gin tonic sin alcohol. Ah, ¿también? Sí, en unas botellitas de cristal, sí. Y hacía pues champín. Pedimos eso. Han sacado el fake tonic. Ya lo creo.

Así que, bueno, ya sabéis, porque quedan apenas minutos para, bueno, para decir el resultado y saber si ese nuevo tema de Lola Índigo va a seguir en nuestra lista de reproducción o si por el contrario decidís que no vuelva a sonar. Bueno, no sabemos todavía si saldrá Hit o Sit, aún está abierta la encuesta, pero por el momento, hasta antes de saber los resultados, os traigo, como no, un juego más esta semana. Y el de esta semana ya os digo que está muy bien, está muy chulo, muy interesante. Sí, y además, es muy navideño. Exacto, eso iba a decir, ¿no? Que es un juego que se suele hacer en esta época. Sí, efectivamente. Sí. Ahí ya me cerezade dando pistas. Yo doy pistas, sí, sí. Me tenéis desconcertado, ¿eh? Bueno, que sepáis que, Javier, sé que nos estás escuchando, ¿vale? Así que atento, apúntate porque esto también te interesa. Vale, ¿conocéis todos el funcionamiento del famoso amigo invisible? Por supuesto. Creo que sí. Muy bien. Pues aquí, en un club, vamos a hacer una variante del amigo invisible. Vale, genial. Os explico las reglas. Como siempre, en un club innovando. Me encanta. Como siempre, hombre. ¿Qué os esperar de aquí de un club, por favor? Pues mirad. Lo típico es, pues, entre un grupo de personas, cada uno escribe su nombre en un papelito, entonces cada uno después, al azar, coge un papelito y le toca regalarle un regalo a esa persona que le ha tocado en un papelito. Vale, pues en un club no vamos a hablar de nombres. Vale. Nos vamos a dividir por familias. Cereza de y yo las primas, Javier y Sergio los gemelos. A ver. Pero bueno, siguen habiendo papelitos, ¿vale? No hay nombres, pero hay temáticas. Vale. Qué miedo. Pero me gusta cómo pinta esto. Hay temáticas. Que conste que las dos primas tendrán que comprar detallitos para los dos gemelos, no uno para los dos. Ajá. Y al mismo tiempo, los dos gemelos tendréis que comprar dos detallitos, uno para una prima y otro para otra. Vale, o sea, como mínimo, que cada familia compre un detalle para cada uno de los componentes de la otra familia. Vale. Uh-huh. A ver, hablando del tema económico, chicos, máximo 10 euros. Por familia. Por familia. Por familia. Por familia. Vale. O sea, 5 por persona, vale, está bien. Ok, ¿eh? Sí, está bien. Por familia. Me gusta. Vale, os comento. Y tienen que ser en plan detallitos, o sea. Detallitos divertidos. Vale. A poder ser divertidos. ¿Divertidos? Sí. No sabéis lo que habéis dicho, ¿eh? Es que la cuestión, lo interesante está, esto lo abriremos la semana que viene en el programa del 18 de diciembre, así que muy atentos, son clubes. Y los oyentes podréis votar cuál ha sido el regalo más original y más divertido. Vale. A partir de nuestro Instagram, @unclub_es. Y ahora voy a presentar la temática. A ver. Y después, Sergio, cogerás un papelito. ¿Sí? Y cogerás la temática que represente al regalo que tendrás que hacernos a nosotras junto a tu hermano. Y Serezade escogerá el papelito al azar de la temática que tendremos que regalaros a vosotros. Vale. Madre mía. A ver. ¿Entendido todo? Entendido. Reglas entendidas. Correcto. Las temáticas son las siguientes. Temática 1, fiesta. Wow. Temática 2, relax. Uh-huh. Temática 3, friki. Y temática 4, sexo. ¡Wow! Bien, oye, bien. Vosotros queréis el Satisfyer, ¿eh? Bueno, si nos toca a nosotros para vosotros, a ver qué se nos ocurre. A ver. Claro, Sergio, si os toca sexo, me tenéis que regalar algo que yo ya no conozca. ¿Que no conozcas? Claro, porque es lo que, dices es como que, si fuera ya. No, sí, claro, ¿eso es fácil o complicado? Yo soy la madurita del grupo. Claro, entonces tenéis que pensar ahí y darle al coco, ¿eh? Vale, sí. En fin, vale. ¿Quién coge primero? Sergio, va. Sergio. ¿Yo? Sergio, venga. Sí. Venga, va. Coge un papelito. Eso, no digas qué tema te ha tocado. Vale. Es secreto, hasta la semana que viene. Okay. Ahí lo tienes. Ah, Javier, no lo digo, vale. No lo dices. Javier, que sepas que tu hermano ya tiene la temática y te la comentará. Vale, ya la he visto. Ya la he visto. Muy bien. ¡Uy, la guardo! ¡Uy, esa cara! Vale. Madre mía, miedo me da. No. Cerezade. Vale. Vale, coge esa. Coge el papelito. Y que conste que las otras dos... Sí, las voy a romper y a tirar para no descubrir cuál abriendo. Es la que tiene Sergio, ¿vale? O sea, ¿vale? No. Madre mía, ¿puedo? Se le sale. Enséñamela. No la digo, pero. No vale, no. Oye, eso no vale. Mira. Vale. Vale. Me encanta. Está mal decirlo porque el juego lo he explicado yo, pero venga. Vale, mira, propongo una cosa. ¿Sí? Vale, mira. Claro, tenemos que comprar estos detallitos para el miércoles que viene. Sí. Dárnoslo en directo en el programa. Efectivamente. Ajá. Entonces, podemos hacer una cosa. Por vuestra parte, los gemelos, claro, iréis juntos a comprar estos detallitos. Claro. Y las primas quedaremos para ir juntas a comprar los detalles de los gemelos. Entonces, uh-huh, lo que podemos hacer es un video selfie. Vale. Cuando, bueno, sin hacer mucha publicidad a las tiendas. A Satisfyer. Exacto. Pero, bueno, pues grabándonos. No he hecho spoiler. Bueno, no digo nada. Nada, vale. A ver si ha soltado algo. No. Bueno, pues eso, la propuesta no es que tanto los gemelos como las primas nos grabemos cuando quedemos para comprar estos detallitos. Y luego hagamos aquí un vídeo en los estudios de Extra cuando el miércoles que viene. Y pues bueno, cuando nos estemos dando los regalos, los destapemos y demás, para que así, aparte de que los oyentes puedan votar qué regalo les ha parecido más original, puedan entrar a nuestro canal de YouTube On Club y ver todos esos momentos de Amigo Invisible. Muy bien, me parece una propuesta perfecta. Pues tenemos ahí el Amigo Invisible que dará mucho de qué hablar. Escuchamos ahora a Lil Nas X junto a Billy Ray Cyrus y este Old Town Road. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci. Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't. Y las primas han llegado a Extra. Yo quiero dinero. Si te gusta la música y te mola el buen rollo, únete al club musical de Extra. On Club. Quedan apenas 7 minutos para llegar a las 8 de la tarde y es momento de dar el veredicto final de hoy, de ese hit or shit. Bueno, pues si recordamos que la canción que habíamos propuesto a los oyentes para votar es el nuevo tema que ha sacado Lola Índigo bajo el nombre Luna. ¿Y dónde han votado? En la encuesta que hemos subido a nuestro Instagram, @onclub_es. Bueno, pues hay que decir que... Vamos a recordar primero qué es lo que hemos votado cada uno. Exacto. Sí, porque además la encuesta ha estado calentita, ¿eh? A ver, Sergio, ¿qué votaste? Yo había votado que era un shit. Vale. Javier votó un shit. Yo voté hit. Y yo también hit. Primas contra gemelos. Pues ahí los resultados. Y ahora lo más importante y lo que determina si esto es un hit o un shit. El público. ¿Qué ha votado el público? Bueno, pues los oyentes de On Club han decidido que el nuevo tema de Lola Índigo llamado Luna sea... Atención. Redoble de tambores.